Hola, soy DJ Estrella Roja. Este es un programa de Third Strike en español. En este programa vamos a finalizar el mes celebrando el Mes Internacional de la Mujer. Para entender la importancia de la celebración del Mes Internacional de la Mujer es necesario remontarse al 8 de marzo de 1857, cuando decenas de obreras textiles del Bajo Manhattan, Nueva York, se declararon en huelga y se lanzaron a las calles en protesta por las condiciones de trabajo que tenían. Exigían la humanización de las condiciones laborales e igualdad de condición. Así que este programa va dedicado a todas las mujeres. Vamos a comenzar nuestro programa donde tenemos música variada con muy buenas bandas. Vamos a comenzar con el grupo peruano La Sarita con su canción Qué linda flor. Como me encanta, como yo te quiero a ti. Estrella Roja. Ese era la canción Aliento Estamina de Víctor Pez, y antes teníamos a La Sarita con su canción Qué Linda Flor. Esa canción es parte del último álbum de La Sarita que se llama Tributo al Perú. Es el quinto álbum, así que se los recomiendo muchísimo. Seguimos con nuestros amigos de Nueva York. Esta banda se llama The Last International, con su versión en vivo de su canción Killing Fields de el CD This Bootleg Kills. Thank you.